Ya no caigo en esa. Escúchala, que es para vos. Pego pistola con otro y ya no duermo de noche. Parece que a ti te gusta hacerme sufrir. Ya me contaron que te vieron bajar de otro coche. Pero qué rápido que te olvidaste de mí. Y ya verás que cuando te engañe te dolerá. Nada es como dices y la verdad. Estoy cansado de tus mentiras. Y ya verás que cuando me extrañes te dolerá. Nada es como dices y la verdad. Estoy muy cansado de tus mentiras. No me escribas más, te pido por favor. Ya no me sigas. No quiero verte ya, olvídate de mí. Ya no me escribas más, te pido por favor. Adiós y buena vida. Ya no me escribas más, te pido por favor. Adiós y buenas.